Bueno, me parece que es importante dar un poco el contexto en el cual emerge el movimiento de Gilets Jaunes, porque son algunos de esos elementos pueden dar pistas para explicar un poco por qué surge así de golpe con tanta fuerza. En Francia se vive desde hace bastante tiempo un deterioro del nivel de vida de la población que no es brusco, es paulatino, pero que se va sintiendo cada vez más. Hay un deterioro en el sentido de que aumentan los alimentos, los impuestos son muy altos, hay una cantidad de pequeñas reivindicaciones que no, que se han perdido y mucha decepción de parte de sobre todo los sectores medios que tenían de alguna manera una forma de vida en constante mejoramiento, en constante acceso al confort que se ha interrumpido hace un tiempo, hace ya bastante, pero con este gobierno, digamos, se ha acentuado en varios aspectos. En primer lugar, hay una gran desconfianza en la política, hay un gran descreimiento en los partidos políticos, y Macron ha llegado al gobierno con apenas un poco más del 20% de los votos, es decir, luego gana en el balotaje, porque se enfrentaba con Le Pen, entonces los franceses en su conjunto trataron de frenar el acceso al gobierno de la derecha, de la extrema derecha, pero en realidad es magro, digamos, el caudal propio de Macron y que lo logra debido, su propio caudal debido a una cantidad de promesas. Promesas que ni bien asume el gobierno deja de cumplir o las posterga en todos los terrenos. No solo eso, sino que realiza una medida muy antipopular como es la inmediata eliminación del impuesto a las grandes riquezas y en paralelo y al mismo tiempo reduce las ayudas sociales en monto, no en un monto importante, pero las ayudas sociales ya empezaban a ser magras, entonces con esa reducción se agudiza y sobre todo con la comparación, ¿no? Es recibido como un insulto esas dos medidas. Por otro lado, es un presidente que no solo no cumple, sino que no cumple, digamos, muy desprolijamente, es decir, muchos presidentes no lo hacen, pero negocian o tiran algo. Este no, directamente no, es decir, no da ninguna explicación. Y por otro lado, es completamente sordo a las peticiones. Entonces, eso fue creando, junto a la precarización laboral, junto a la imposibilidad del ascenso social, junto a la rebaja de todas las ayudas sociales, el descrédito sobre la política, ha ido creando un clima que, como dijeron en las primeras manifestaciones, fue el hartazgo, digamos, fue la gota que rebalsó el vaso, el aumento de las naftas. Bueno, en ese contexto, la realidad del movimiento es muy diferente. Por ejemplo, las naftas en París puede ser un aumento insignificante de la nafta y no incidir porque el habitante de París no se mueve, digamos, con auto. Pero en el interior hay zonas y ciudades, incluso ciudades bastante importantes, que no tienen prácticamente medios de comunicación. No tienen los colectivos, digamos. Entonces, la gente sí o sí se tiene que trasladar a sus trabajos o entre un pueblo y otro en coche y en ese sentido es significativo el aumento. Pero siempre teniendo en cuenta que es un cúmulo de cuestiones la que está en juego. En un primer momento, la consigna, digamos, fue para ser escuchados, es decir, la gente clamaba para ser escuchados y había como una sola, digamos, ese grito de hartazgo, pero comenzaron a sumarse las reivindicaciones al paso del tiempo y sobre todo se reclama un referéndum que tiene que ver precisamente con una democracia que se considera completamente bastardeada, una democracia que se considera falseada, inexistente. Entonces la petición, el pedido de referéndum apela también a eso, a una vigorización de la democracia, ¿no es cierto? A una vuelta de tuerca respecto de eso. Esa reivindicación se plasma en el pedido de referéndum. El referéndum es una medida que hace mucho tiempo, hace varios años, que se plantea en la Constitución como la posibilidad de que al estar la soberanía al residir la soberanía en el pueblo puede realizarlo sin tener que tener la autorización del Parlamento ni de ninguna otra autoridad. Digamos, por eso está ligado a esa reivindicación claramente democrática. Al principio el movimiento se confunde un poco con la extrema derecha, porque la extrema derecha participa de inmediato y el movimiento aparece con banderas y reivindicando las tradiciones de la Francia, ¿no? Las tradiciones de la Francia democrática. Pero en realidad luego se van sumando reivindicaciones que tienen que ver claramente con el descenso, digamos, del poder adquisitivo de la gente, básicamente con salarios que no se han movido frente al aumento de los alimentos y en general de todo el costo de vida. Ese es un punto. El otro punto es el tema de los impuestos. Piden una reforma a los impuestos. Y luego la participación ciudadana. Muy importante este aspecto, la participación ciudadana, ser oídos.